Volvemos al programa Opinión, estimados oyentes. Y el tema a tratar en este segmento, como lo dijimos antes de la pausa, es la ecografía, la importancia del estudio de la ecografía durante la gestación. Invitamos nuevamente al público oyente a los siguientes números, el 225-3344 y el 224-2363. Con todo gusto absolveremos todas sus inquietudes. Doctor Roberto Charapaqui, ¿para qué nos sirve una ecografía durante la gestación? En general, la utilidad de la ecografía es innegable, ya que anteriormente el control de la gestación se hacía solamente a través de un manejo clínico, medición de la altura uterina, posición fetal, es decir, era una suerte de caja de Pandora ver internamente lo que era realmente el feto. En la actualidad, el uso de la ecografía ha modificado los conceptos de control obstétrico, es decir, control prenatal, pero también ha conllevado también a errores en el uso de la ecografía. Por ejemplo, en el último trimestre del embarazo, muchas personas o pacientes solicitan una ecografía para ver el tiempo del embarazo o verificar el tiempo de embarazo. Es decir, en el último trimestre del embarazo, la ecografía ya no mide la edad gestacional. Debido al gran margen de error que existe, en general ya no es exacto. Y muchos pacientes insisten, por ejemplo, que quieren saber si les falta una semana o dos semanas para que obviamente nazca el bebé. Pero en general, en el último trimestre ya no es exacto la edad gestacional. Es muy distorsionado el valor. Por lo tanto, la ecografía en el último trimestre tiene otras funciones, ¿no? Menos el uso, obviamente, de determinar, por ejemplo, la edad gestacional. Tiene otros indicadores para ver la madurez fetal, el volumen de líquido amniótico, verificar los movimientos respiratorios que produce el feto, o también los movimientos de las extremidades, y obviamente ver parte de la morfología fetal. Pero básicamente el uso importante que en la actualidad está volcándose es al primer trimestre. O sea, en el primer trimestre, al inicio de la formación fetal, digamos de la semana 9 a la 12, 13, es donde se está determinando la mayor cantidad de malformaciones, ¿no? Uno de los rasgos o hallazgos que normalmente se está haciendo es la medición de la translucencia nucal, que anteriormente también lo habíamos remitido, ¿no? Es decir, el espesor del pliegue nucal en esta semana, cuando es muy incrementado por depósito o acúmulo de líquido a este nivel, nos va a indicar claramente que hay una tendencia a producir una malformación congénita o si no también a una malformación cromosómica del tipo de síndrome de Down. Ahora, doctor, por ejemplo, ¿no? Una persona, una mujer, tiene dos semanas de retraso. ¿La ecografía en ese caso es útil o a partir de qué semana uno puede ya tomarse una ecografía inicialmente transvaginal, entiendo yo, para determinar la edad gestacional? En general, basta que sea 5 o 6 días de retraso, ya debe dar una imagen a través de la ecografía transvaginal. O sea, la ecografía transvaginal precozmente puede identificar signos clínicos de un embarazo, ¿no? Como la conformación del saco gestacional, la formación de la vesícula vitelina o del botón embrionario. Entonces, basta que pase una semana de retraso de regla, ya puede identificarse inicialmente un embarazo. Incluso el tipo de formación que puede ser normal o anormal del embarazo. Entonces, ya se detecta el embarazo básicamente a la semana de amenorrea de la semana. A la semana. Importante, no quiero saber eso. ¿Y por qué inicialmente es transvaginal? Es que el transductor que se aplica endovaginalmente, primeramente se acerca al órgano que donde se va a formar el bebé, sea el útero, y la resolución es mejor. En general, la ecografía transabdominal, o sea, por encima del abdomen, la resolución es un poco menor debido al tejido adiposo y a la disminución de la distancia que produce al útero. Entonces, las imágenes van a ser de menor calidad o incluso hay que esperar un poco más de tiempo para confirmar una imagen adecuada para poder visualizar el embarazo. Uno puede hacerse la cantidad de ecografías que uno desee, por ejemplo, unas 3-4 ecografías al mes, o tiene que haber un régimen diferente de medición porque puede ocurrir algún tipo de daño, etcétera. Sobre todo en casos de transvaginal me refiero, ¿no? Claro, no hay indicado, no se describe daños en realidad por el uso de la ecografía, pero tampoco va a dar mayor luces, ¿no? O sea, uh-huh. Cuando haces una ecografía en el primer trimestre, es suficiente para hacer otra ecografía en el segundo trimestre, a la semana 20, donde se verifica el desarrollo normal del embarazo con la conformación habitual de todos los órganos, y eso es lo que nos va a dar ya un pronóstico en general del parto al final. No es necesario exagerar la cantidad de ecografías, como usualmente sucede. No hay muchas personas que se hacen muchas ecografías y más bien entran en contradicción en cuanto a los informes o a los resultados de la prueba. Porque van de uno u otro especialista, ¿no? Y siempre puede haber una cierta variación mínima, etcétera. Así es, y obviamente las interpretaciones varían, ¿no? Entonces, usualmente debe hacerse antes de la semana 13 una ecografía para verificar la conformación habitual del feto, otro en el segundo trimestre y, por supuesto, también uno en el tercer trimestre, que indicaría alguna alteración en cuanto al desarrollo final del embarazo. Ajá. ¿A partir de qué semana, doctor, ya se recomienda, o a partir de qué mes se recomienda ya iniciar la ecografía transabdominal? En general, a partir del segundo trimestre, porque la resolución en el primer trimestre es buena a nivel endovaginal, pero ya se va perdiendo en el segundo trimestre. O sea, en el segundo trimestre, obviamente la ecografía abdominal es lo que indica un examen adecuado. Quiero hacer constancia de que, en general, hay otras patologías que, por ejemplo, de la ubicación de la placenta, van variando de acuerdo al desarrollo del embarazo. O sea, la denominada migración placentaria en general se da en el segundo y tercer trimestre. Y muchas madres o gestantes se alarman cuando inicialmente dicen que la placenta está muy baja, uh-huh. O tendría o sea sería previa, es decir, una muy baja placentación que al final va a concluir en una cesárea, ¿no? Pero en general, todos estos factores se van evaluando a través de los trimestres. Ahora, hay un mito en cierto sector de la población, el cual consiste en que las ondas de la ecografía pueden causarle algún tipo de daño al feto. Claro, eso siempre se ha dicho y persiste todavía, pero creen que le hace daño a la visión o la audición, pero uh-huh. no está comprobado. O sea, todos los estudios de este examen, que es muy importante, han desechado cualquier daño materno o fetal, obviamente. Hay que entender que el ultrasonido también tiene otras aplicaciones, ¿no? Incluso para la reducción de la grasa, tiene también aplicación en medicina física. O sea, claro que sí. O sea que, por supuesto que no, los daños que usualmente se ha temido no han sido desechados, ¿no? O sea, esas son ondas seguras y obviamente presta mejor ayuda. Eso es bueno para, en todo caso, retirar ese concepto errado en cierto sector de la población del daño de estas ondas. Doctor, usted mencionó hace unos minutos una palabra que es un poco común, que es la translucencia nucal, y que mediante esa prueba nosotros podemos evidenciar ciertas patologías. ¿Podemos recalcarle al público oyente qué tipo de patologías, enfermedades o malformaciones podemos detectar mediante la ecografía? Claro, la translucencia nucal lo que va a medir básicamente, insisto, es una alteración cromosómica, o sea, el riesgo de posibilidad de síndrome de Down. El síndrome de Down, o sea, la translucencia nucal se mide con una ecografía endovaginal, pero tiene que ser de alta resolución. O sea, ¿qué está sucediendo? Que se están haciendo exámenes ecográficos con equipos usualmente que no tienen esa capacidad de resolución y tienen al margen de error. O sea, una translucencia nucal como límite de 3 milímetros o que sobrepase eso, debe hacer sospecha, pero no es un diagnóstico certero. Es decir, debe someterse a otras pruebas, por ejemplo, una amniocentesis, que viene a ser la aspiración del líquido amniótico guiado por ecografía a través de una aguja, se saca parte del líquido y se hace estudios concluyentes. Y también hay marcadores cromosómicos que hacen que esta fiabilidad sea mayor, ¿no? Por ejemplo, hay las proteínas asociadas al embarazo, la proteína A, la inhibina, es decir, de acuerdo a lo que el especialista indica, tiene que concluir con otro diagnóstico. O sea, la ecografía per se da una sospecha, pero no da un diagnóstico definitivo. Okay. Salvo que se vea otros marcadores también, por ejemplo, la ausencia del hueso nasal, uh-huh. que también es un marcador. Se ve calcificaciones a nivel cardíaco, hay regurgitación de la válvula tricuspidia, o sea, son marcadores adicionales, ¿no? Posteriormente, obviamente, hay otras mediciones, por ejemplo, la disminución del fémur, se puede ver la composición de la mano, o sea, el pliegue único que existe en el síndrome de Down, que ya son marcadores, o sea, exámenes tardíos para conformar. Interesante. Bueno, aún existen más preguntas, doctor, sobre que quería preguntarle yo acerca de la ecografía 4D y otras bondades, pero eso será después de la pausa, amigos.